Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos llegando. Esto es A Nadie Le Gusta. ¿Qué onda? Yo me escucho mal, me escucho bajo. Yo soy bajo. Ah, no, ya sé, qué pavo, tenía el auricular abajo. ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¡Qué loco! No espero una semana y me pongo stupid. Bueno, esperemos la plaza. Acá estamos, arrancando. A nadie le gusta. Edición resumen de noticias, final, nos fuimos. El Pancho. Lautaro. Bueno, acá estamos. Happy birthday to you, todo el mundo. Qué lindo, happy birthday. ¿Cómo está? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda? Acá estamos, ya recta final, último programa de este 2022. Bueno, intentaremos hacer un poco eso, de resumir un poco las noticias, lo que pasó durante el año o lo que no pasó durante el año. Por supuesto, con un punto de vista bastante particular que es el nuestro mismo. Bueno, acá estamos, vamos a ir tratando de darle una vueltita a todo esto, comenzando la Nadie Le Gusta de este último fin de semana. Primer intento, ¡afuera! Complican, salieron a la complica. Bueno, podemos ir así, podemos cambiar de cortina. Sol de los arenas.

está la huerquén Iris Romero, y quien está también acompañando este proceso es la lamien Leticia Currinca. Maymay, ambas, saludo a las dos a la vez. Maymay, ¿cómo están? Maymay, Lautaro, Maymay, a toda la audiencia que de la radio. Muy buenos días a toda la audiencia no mapuche también. ¿Cómo están, Iris? ¿Cómo estás, Iris? Me imagino que fue un viaje cansador, fue a un contexto en que uno no le gusta ir porque es una mega ciudad, a una situación que la realidad que capaz que si algún contexto tiene interesante ir a la mega ciudad podría ser otro, y no ir a reclamar la libertad de cuatro jóvenes, súper jóvenes, pibas chicas de una comunidad mapuche con el... La particularidad, nada más y nada menos, que dentro de esas chicas hay una machi, que es una lamien que tiene toda una cuestión particular para el pueblo mapuche, que quizás no se entienda, evidentemente, por parte de otras culturas. ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasa hoy después de todo este viaje que hicieron? En particular me siento muy bien, me siento contenta de haber aportado, de que las autoridades tradicionales, que las autoridades de salud, yo aclaro a la audiencia que mi rol de huerquén es del sistema de salud mapuche, que no tiene que ver con la comunidad curruinca solamente. Uh-huh. Cuando hablamos de salud mapuche, no tiene comunidad, no tiene LOF. El sistema de salud mapuche es amplio porque llega a distintos territorios. Así que en eso primero. Y en segundo término, sin duda, muy contenta, muy esperanzada. Nosotros, es más, no solo es un sentimiento mío, Lautaro, sino quiero contarte que es un sentimiento generalizado. Ya vamos a hacer llegar a la radio un documento final que hicimos para finalizar nuestro trabajo, esta comitiva, el último día ya, el día jueves a última hora, porque ya ayer viernes cada quien volvía a su territorio, tal cual vos lo dijiste, hacia las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén, y bueno, así es que ya vamos a hacer llegar ese documento, pero en el mismo justamente damos a conocer todo esto, es decir, mucha fortaleza, creemos y consideramos que este es un gran logro del pueblo mapuche. Este es un logro del pueblo mapuche, y cuando hablamos así no solo hablamos de nosotros como che, hablamos de el reconocimiento que nosotros hacemos a los punehuen, pulonco, de todo el territorio, que espiritualmente fueron los que fueron haciendo camino. Nosotros fuimos haciendo el resto, nosotros los che, las personas, así que por eso hemos llegado, por eso llegamos a la presidencia, estamos convencidos que así fue. Nosotros dijimos acá antes de salir, cuando nadie confiaba que el presidente nos pudiera recibir, dijimos nosotros confiamos en nuestro Feyentún. Nosotros hicimos Miliatún con todo el convencimiento y la fe profunda que tenemos como pueblo. Eso creo que es lo más importante, Iris. Digo, fueron en un contexto totalmente complejo para la Argentina, donde a mí desde lo particular, no sé si lo compartí con alguien, me pareció una cosa súper difícil que los atienda el presidente de la nación, y por lo que vi en algunas fotos, incluso estaba quien es hoy el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y varias autoridades a nivel nacional, que evidentemente la atención que le prestan a este tema, por lo menos hasta ayer, era militarizar, judicializar y demás. Una predisposición, estuvieron en el mismo lugar donde se juntaron las autoridades con el presidente de la nación. ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo fue esa charla? ¿Cómo fue ese encuentro? El encuentro fue, en principio nosotros reconocemos la voluntad del presidente, que es un ser humano como nosotros y que tiene una responsabilidad distinta. Nosotros entendemos y por otro lado estamos claramente posicionados en que también todo este Ngiliatún nuestro también lo preparó al presidente. Su predisposición fue abierta, conciliatoria, de diálogo. Todos esos valores que nosotros venimos pidiendo que ojalá tuviera los Nehuen, hicieran que se despierte en él esa sensibilidad, esa posibilidad de, de charlar y de abordar, de asumir compromisos. La verdad es que eso es muy, muy importante también. Iris, ¿llegaron a algún entendimiento? ¿Llegaron a algún acuerdo? ¿Cuál fue la posición desde la Presidencia de la Nación? Sí, sí, claro. En principio, lo más importante, lo primero que logramos es un hecho histórico, político y filosóficamente, la mesa de diálogo. Se abrió la mesa de diálogo ese día, miércoles, que nos recibió el presidente, y se acordó comenzar a trabajar las distintas aristas que tiene esta situación del LOF, la Fémur Culmapu, que tiene que ver no solo con el encarcelamiento de mujeres, con el encarcelamiento de una autoridad filosófica como es la Machi, y el encarcelamiento también del territorio y del REU en particular. Entonces, todas esas aristas hay que resolverlas, hay que tratarlas, hay que desmenuzarlas, y en ese sentido él solicitó, le pidió ahí claramente al secretario de Derechos Humanos de la Nación que sea quien convoque a esta primera reunión de la mesa, que va a ser en 10 días, porque antes hay que juntar la documentación, por nuestra parte también definir quiénes conformarán esta, cómo se va a hacer la operatividad de la mesa de diálogo. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, y claro, justamente va a estar integrada por las autoridades mapuches, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el secretario de Seguridad de la Nación, el presidente del INAI. Se va también convocar a pedido de las autoridades mapuches a la gobernadora de Río Negro y bueno, eso, al Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Porque todas estas aristas, esto que tiene que ver con el comando unificado, también fue planteado, y el presidente quedó asumió esa responsabilidad de revisar todas estas partes. Iris, tratamos los sábados en el programa, los domingos que se repite, analizar un poco, digo, usarlo más no con la vorágine de la semana, sino para sentarnos, charlar, analizar la cuestión. Te conozco, laburamos juntos durante bastantes años, conozco tu historia y conozco, digo, de dónde venís, tu viejo Romero, uno de los primeros mapuche reconocido de la provincia, que dijo, che, yo soy mapuche, y mi territorio es este. De ese momento a hoy, digo, ¿por qué te parece que llegamos acá? ¿Qué pasó? Digo, porque, no sé, no había una persecución tan perversa hacia el pueblo mapuche. ¿Qué te parece que fue lo que pasó? Sin dudas que la sociedad argentina y en particular los gobiernos han empezado a, digamos, a tener una visión parcializada, racializada. Digamos, lamentablemente el poder económico termina mandando sus secuaces también a las esferas del gobierno. Al interno del gobierno no hay una única voz, entonces es muy difícil. Y por otro lado, tiene que ver, entiendo, con que socialmente también se naturaliza demasiado todas las violencias, los distintos tipos de violencia, y también no se alcanza a visualizar que la pelea es contra, no es entre pobres, sino que este poder económico, la única manera de poder hacerle frente es colectivamente, no solo el pueblo mapuche, al interno del pueblo mapuche y con las redes. Yo creo que la gran lección que hoy tenemos es la capacidad de generar redes, de generar movimientos solidarios. Entonces, eso es lo que tiene de diferente todo esto, la posibilidad de hacer que el Yugun, que es ayudarnos entre todos, pero también es una responsabilidad, y sobre eso me encantaría que la ñeña Leticia pueda dar su pensamiento, porque nosotros tenemos una responsabilidad, trajimos una responsabilidad, y sobre eso también queremos hablar, Lautaro. Dale, dale, dale, sí, adelante, me parece, digo, el tema de la hay otra forma de, por ejemplo, digo, más allá de todo lo el planteo del pueblo mapuche, plantea que hay otra forma de curarse. Y me parece que también está ahí, ¿no? Digo, la reivindicación no es solamente porque está detenida la Machi. Atrás del estar detenido hay un montón de otras cosas que afectan a esta sociedad que parece que no querer ver que hay otra gente que mira las cosas de otra forma. Leticia, adelante, te escuchamos. Vamos ahí, Lautaro. Ahí va, Leticia. Vamos ahí, Compuche, Compulamuen, al Pulonco, Pumachi, Marmay Guenay y Marmay a la audiencia de FM Pocahuya. Bueno, ¿cómo lo viste? Me parece que hay toda una cuestión, eso, ¿no? En relación al sanar, al cuidar, al curar, que tiene que ver con la espiritualidad del pueblo mapuche, que vos venís trabajando también desde hace un montón de tiempo. Se ley, May, así es. Sí, claro que sí. Ahí escuchaste todo lo que habló la Iris. Aquí se viajó una comitiva, más que nada, filosófica, ancestral de los pueblos de cada territorio. Y, digamos, no fuimos solos, no fuimos, como te escuchaba claramente, y mucha gente también nos dijo, tanto aquí como allá en Buenos Aires, que lo veían muy difícil, aún así los diputados decían que lo veían muy difícil que el presidente nos pudiera recibir en ese lugar. Y yo siempre con los lamien que andábamos, las que teníamos esa claridad de a lo que íbamos, nosotros decíamos, sí, nos va a recibir, porque no venimos sola, porque lo que dijo la ñaña, se hizo movimiento como mapuche, o sea, el mapuche nunca anda solo, siempre andan los nehuen acompañando a las autoridades, y si uno se lo pide de corazón, de todo sentimiento, así va a ser, y uno tiene que ir convencido que así va a ser, con el convencimiento se hacen las cosas. Leticia, ¿cuál es la importancia de tener una machi? Es muy importante para nosotros como pueblo mapuche, porque es la persona, la cabeza, que es la que guía al pueblo mapuche. Y una machi o un machi, bueno, somos hombre o mujer, no es de un territorio, de un solo territorio. Los machis son del Gualmapu, son de todos los territorios. Y entonces, por eso para nosotros es importante, y por eso apoyamos desde este lugar, que una machi es muy importante, porque es la persona principal que está al lado de los loncos, de las piliancuyes, trabajando para el pueblo, pero siempre para el bien. Bien, Leticia, Iris, no sé si hay algo más que quieran agregar, que quieran contar, que les parece importante destacar. La realidad que queríamos charlar un rato, analizar un poco particularmente la situación que estuvieron atravesando esta semana, pero me parece que es más de análisis, más de profundidad, más de charlar un poco sobre lo que pasa en relación hacia el pueblo mapuche y todo lo que está atravesado, y que haya sido atendido por la autoridad máxima, si le podemos llamar así, de la Argentina, me parece un hecho histórico importantísimo, y esperemos que esto lleve a buen camino, ¿no? Así es, tal cual, Lautaro, contarte que la mesa se va a reunir, toda la mesa se va a volver a reunir en 60 días para evaluar los avances. Eso quedó establecido con el presidente nuevamente. Bien. Y por otro lado, contarte que yo te decía que trajimos también nosotros nosotros tenemos una responsabilidad como mesa de diálogo, ambas partes, que es trabajar sobre una situación donde ha quedado mucha violencia. No es fácil. Sabemos que es un desafío, sabemos que es un terreno simbólico donde se entrecruzan muchas cosas, porque la violencia no solo deja dolor, no solo deja angustia, también deja en el medio, en algunas personas, odio, resentimiento y todo eso, que hay que sanarlo, hay que curarlo, porque ya no se puede construir sobre el odio. Entonces, es un gran trabajo el que queda por delante. Nuestras autoridades saben que es así, sabemos que es así. Nosotros estamos, la mesa dijo, estamos comprometidos, si se va a trabajar desde el pensamiento mapuche, que está lejos del odio, lejos del rencor, lejos de la envidia, lejos del resentimiento. si estamos en el marco del amor, de querernos, de reconocernos, de ayudarnos, ahí estamos. El día que alguno salga de ese contexto, de ese marco, nosotros como autoridades originarias replantearemos nuestra presencia en esa mesa. Así que eso también quería comunicarlo, quería compartirlo con la audiencia, con todos. Bien, ¿sabés que me sonaba en la cabeza antes de cerrar? Digo, mencionamos siempre a las mujeres, a la Machi que está detenida, mencionamos el encarcelamiento, pero incluso nosotros, como medio comunitario, alternativo, distinto, que saca la noticia que no saca el resto de los medios de comunicación, incluso desde los Peña y la Damián, no estamos haciendo hincapié en una cosa que es tremenda para esta sociedad, que además de las cuatro mujeres, y una de ellas es una Machi, hay niñitos encarcelados porque esas mujeres tienen hijos y los hijos están con las mujeres y hoy están encarcelados. O sea, hay 8 niñitos, creo que son, no sé el número exacto, pero hay una cantidad de niños hoy detenidos, ¿no? Y me parece que como sociedad estamos cagados si arrancamos encarcelando a las niñeces. Así es, Lautaro, así es. En total son 9 niños encarcelados y ellos están enfermos, obviamente, espiritualmente, físicamente, como dijo la Lamien acá, psicológicamente, están enfermitos. Y las Lamien también, obviamente. Sacarla del territorio, estar encerrada en 4 paredes y no llegar a su territorio, están enferma. Por eso se le planteaba eso al presidente, porque, te cuento, porque él decía en un momento, yo no quiero ninguna persona más muerta. Volvió a repetir lo que dijo acá en San Martín. Ni mapuche, ni argentino, ¿no? Es como que diciendo, no va a haber más disparos, no va a haber más esto. Yo le planteaba, en especialmente mi persona, que aquí no pasaba solamente por eso, por un disparo, por un, no sé, por lo que fuera, piedrazo, lo que pasa. La Machi, en este caso, vamos a hablar en especialmente de la Machi, en este momento su espiritualidad está muy baja y un Machi puede llegar a morir por no estar en su rehue. Eso se lo planteaba el presidente, por lo tanto necesitamos que la Machi llegue a su rehue, de nuevamente a reponer esa energía y que su pulie, su espíritu, su calor, su cuerpo, se reencuentre con esa energía y vuelva a vivir la Machi. Eso es lo que le planteábamos. Bien ahí. Lamien, los micrófonos para ambas están abiertos como para darle un cierre a este diálogo, a esta entrevista, si lo queremos llamar así, por lo menos radiofónicamente, que le acerca quizás lo último que sucedió en estas horas hacia los vecinos y las vecinas, los Peña y Lamien que están escuchando la radio, pero también un poco un contexto, ¿no? De lo que está atravesando hoy el pueblo mapuche aquí en el denominado hoy Argentina. Bueno, hoy está atravesando todo esto que estás escuchando. Bien, Lautaro, agradecerte a vos, agradecerle a la radio, a todos los compañeros, porque es muy necesario. Reconocemos el trabajo de ustedes, agradecemos a todos los que nos van acompañando. Es muy importante haber caminado todo este trayecto con la ayuda de cada uno, con el acompañamiento de todos. Fue muy, muy importante y, bueno, seguiremos haciéndolo porque tiene que ver con esa construcción con la que vamos a, esa energía que necesitamos enviar a esos niños para que puedan reponerse. La verdad es que pasar la cárcel a tan corta edad, incluso los bebés que creen, mucha gente creen que no perciben y están percibiendo todo eso. Entonces, agradecerles porque todos hemos puesto un granito de arena, estamos esperanzados que todo va a ir volviendo al equilibrio, volviendo al orden y que ojalá con alegría, con esperanza, con fortaleza, todo vuelva a ser como es en el territorio, libre, equilibrado, con muchas cosas para reafirmar todos los días. Así que agradecerte a vos, mandarte un saludo grande y a toda la audiencia. Feley, Lamien, Mayum, Peu Cayal, a ambas, nos estamos encontrando. Peu Cayal, Lautaro. Ahí estaba Iris Romero, Huerquén, lo especificaba de lo que tiene que ver con la salud, con la espiritualidad del sanarse, ¿no? Del ponerse bien, del estar sano. Y con Leticia Curruinca también, quien acompaña desde hace un montón de tiempo el trabajo de, por ejemplo, la Machi que viene del otro lado, la Machi Rosita, que atiende aquí en San Martín de los Andes. Nos vamos a una pausa y seguimos con este resumen de noticias de A Nadie Le Gusta. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.